Más de mil voces en un solo latido. El clamor de los pueblos originarios en un solo canto. ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica y América Indígena en Red, presenta Latido Indígena. Un programa para nuestros pueblos indígenas del continente. Hermanos y hermanas de nuestra Avia Yala, reciban ustedes un gran saludo de parte de nuestra América Indígena en Red, que semana a semana produce este Latido Indígena. Les habla Hugo Ramírez y durante los siguientes minutos les iré contando de los hechos y acontecimientos que están ocurriendo en nuestros pueblos y comunidades. Bienvenidos y bienvenidas. Este segundo domingo de mayo se celebra el Día de la Madre, una fecha muy especial que, infortunadamente, los negocios, los dueños de empresas, la han convertido en una fecha comercial. Sin embargo, rescatando el verdadero sentido de la celebración, nuestras compañeras de Radio Guayacocotla nos han preparado un informe especial valorando el aporte, la lucha y esfuerzo de las madres, sobre todo solteras, que ponen el hombro para sacar adelante a su familia, a sus hijos, a sus hijas. Nadia Castañeda, te escuchamos. 10 de mayo, ayer y hoy. En 1922, el periódico Excelsior, con el apoyo del arzobispado de José Vasconcelos y algunos empresarios, establecieron que el 10 de mayo sea consagrado por los hijos a enaltecer en vida o en memoria a quienes les dieron el ser. Hoy, el Día de la Madre se ha convertido casi en una fiesta nacional. Días antes de esta fecha, las grandes empresas, los grandes almacenes anuncian ofertas para celebrar a la que nos amó antes de conocernos. Dependencias gubernamentales y empresas privadas dan el día, dan regalos a sus empleadas. Algunas universidades y escuelas suspenden las clases. Los restaurantes, las cocinas económicas se llenan, las flores se agotan y el tránsito aumenta. En México, más de 24 millones de mujeres tienen hijos. Y casi 4 millones y medio, aproximadamente una quinta parte, son madres solteras. Los hogares con mujeres jefas de familia han aumentado rápidamente, ya sea por una separación o divorcio, por viudez, por abandono del padre o bien por decisión personal. Las madres solteras van al alza y en el camino hacen de todo un poco para criar a sus hijos entre tanto caos y tanta complicación. Para Latido Indígena, escuchemos el testimonio de una madre soltera. Madre, en tu día no dejamos de mandarte nuestro amor. ¿Usted es mamá? Sí, sí. ¿A los cuántos años fue mamá y mamá de cuántos hijos? A los 18 años. Tuve 7 hijos. ¿En la crianza de sus hijos fue difícil? ¿Cómo fue para usted? Para mí fue muy difícil porque yo trabajaba para mantenerlos. Ajá. Y su papá era muy borracho. Ajá. ¿Y cómo los mantuvo? ¿Cómo los sacó adelante? Pues las saqué adelante haciendo mis servilletas, haciendo mis ollitas. Porque antes se hacía ollas de barro, comales. Ahí se criaron mis hijos. ¿Cambió su vida cuando se convirtió en mamá? Sí. ¿Qué cambió? Sí. Es muy diferente. Quiere uno nuestros hijos. Se siente muy diferente ya siendo mamá. ¿Algo que les quiera decir a las mamás o a los hijos? Pues para mis hijos, pues las quiero mucho, a todas. Ajá. Y ahora para las mamás también los felicito, que todos somos mamás, las que se acuerdan de sus hijos, de todos. Ajá. O nosotros que todavía tenemos nuestra mamá. Sí. Madre, en tu día no dejamos de mandarte nuestro amor. Desde Radio Guaya reportamos para Latido Indígena, Nadia Castañeda. Somos América Indígena en Red. Y siguiendo con el tema de las mujeres, los casos de feminicidio, violencia contra la mujer en El Salvador, genera mucha preocupación y las autoridades no actúan como corresponde. Sobre todo la policía es muy lenta en sus intervenciones. Giovanni Rodríguez de Radio Censunat en El Salvador nos tiene el informe. La cifra de feminicidios en El Salvador se elevó un 12,1% entre enero y el 6 de mayo pasado, frente al mismo lapso del 2017, informó el director de la Policía Nacional Civil, Howard Cotto, en una entrevista televisiva. Dos de los casos más sonados de violencia contra las mujeres son el asesinato a mediados de abril de la periodista Carla Turcios a manos de su cónyuge y la desaparición a finales de 2017 de la policía Carla Ayala, atribuida a un compañero de una unidad élite. Ante esto conversamos con Nora Hernández, quien trabaja con los pueblos originarios en consultorías en el tema de la violencia hacia la mujer, quien dijo que las instituciones son débiles y no actúan de manera diligente ante estos casos. Yo creo que uno de los aspectos que contribuye a que a esa situación, a esa espiral de violencia se está incrementando es que a pesar de los enormes avances en crear leyes, crear instituciones, ¿verdad?, como la ODAC, como unidades especiales de atención, el problema está en que no se ha tocado ni un ápice todavía, a pesar de los esfuerzos que se hacen desde diferentes organizaciones, a la cultura que se cree que los hombres tienen la propiedad de la vida y del cuerpo de las mujeres y que pueden hacer de ella lo que les dé la gana y no le va a pasar nada, porque esta institucionalidad es débil y no actúa de manera diligente. Yo conozco situaciones donde, por ejemplo, la Policía Nacional Civil se le pone la denuncia y tarda horas en poder llegar o reaccionar siquiera. Estuve investigando unas situaciones de violencia en otros municipios de acá de Sonsonate y era una pasividad total ante una emergencia que una familia presentaba, que fueran rápidamente y no llegaban. Entonces creo que la institucionalidad como la tenemos todavía no es efectiva y genera que en las personas que podemos hacer lo que nos dé la gana y no vamos a tener castigo. Hernández expresa que a pesar de las formaciones que se han impartido en el tema de la violencia contra la mujer en diversas instituciones de seguridad, estas no lo ven como un delito, sino como un problema de pareja donde nadie debe intervenir. Habrá algunos cambios, porque he conocido policías que son bien diligentes, pero muchas veces el tema, la agenda de la violencia contra las mujeres lo ven como algo privado, que es del hogar, que es dentro de la familia y que nadie se debe meter. Y entonces no lo ven como si les avisan que hay otro hecho delictivo, que van hasta con el grupo de reacción. Bueno, ya no existe ese grupo de reacción, que dentro de la misma policía ya sabemos lo que ocurrió con un agente el año pasado. Entonces, en ese sentido, creo que si mientras no haya una verdadera transformación cultural de las autoridades, y yo como ciudadana exijo de las autoridades, ya no importa si creen o no que la violencia es un delito, es que lo tienen que hacer, que por ley lo tienen que ir a actuar de manera de defender la vida y la integridad no solo de la mujer, sino también de las criaturas que hay en ese hogar. Romper el círculo de la violencia es el llamado que la consultora hace a las mujeres que estén sufriendo violencia en su hogar. Buscar ayuda y no quedarse calladas para no convertirse en una más de las estadísticas y poder de esa manera hacer proceder a las instituciones. Desde Radio Censunat en Sonsonate, al occidente de El Salvador, para Latido Indígena, Giovanni Rodríguez. ¿Y qué estamos haciendo por las personas mayores, las personas de la tercera edad, nuestros abuelos y nuestras abuelas? Celebramos un Día de la Madre, pero no hay un Día del Abuelo o un Día de la Abuela. Tampoco se cuenta con suficientes centros de la tercera edad o asilos adecuados. Los servicios médicos son incipientes. La relación laboral generalmente no es asalariada. En consecuencia, el retiro de la actividad productiva no se hace bajo esquemas de jubilación o pensión. Por el contrario, el viejo trabaja hasta el límite de sus habilidades y capacidades. ¿Esta situación que se vive en México es diferente a la realidad de los países de Latinoamérica? Escuchemos el reporte que nos han preparado los compañeros y compañeras de la red Boca de Polen. El proceso de envejecimiento de la población es un fenómeno demográfico mundial y heterogéneo, cuyas diferencias se observan según el sexo, la discapacidad, la situación en el trabajo, el área de asentamiento rural o urbana, y demás características sociodemográficas que se pueden relacionar con el conjunto de población adulta mayor. A diferencia de las ciudades, en comunidades indígenas rurales no existe la infraestructura para atender al sector envejecido. Así, por ejemplo, no hay centros de la tercera edad, tampoco asilos. Los servicios médicos son incipientes. La relación laboral generalmente no es asalariada. En consecuencia, el retiro de la actividad productiva no se hace bajo esquemas de jubilación o pensión. Por el contrario, el viejo trabaja hasta el límite de sus habilidades y capacidades físicas. Las condiciones para hacer frente al proceso de envejecimiento de la población no son las mejores, pues se conjugan varios factores adversos: marginación, pobreza y falta de apoyos asistenciales en la vejez. Platicamos con David Martínez, indígena náhuatl de Chicontepec en Veracruz, que nos platica cómo se vive la vejez en su comunidad. Empiezo a ver que varios abuelitos viven solos, como buscando la forma de cómo ir sobreviviendo, y siguen trabajando, y eso es algo bueno, porque siguen trabajando, siguen teniendo sus milpas, siguen cuidando su ganado, pero ya cuando las fuerzas ya no le dan, un hijo que decide cuidarlos, lo llama o va a la casa de sus papás a vivir junto con su familia, él hereda todo lo que los papás tienen. Y de hecho se va platicando desde antes, desde que los papás se sienten con enfermedades, quién se quiere quedar, cómo van a hacer el reparto de la herencia, y desde antes como que se hace el acuerdo también entre hermanos, ¿de quién va a cuidar a sus papás? Una abuela, un abuelo en la comunidad indígena de México, es un ser apreciado, valorado y respetado dentro y fuera de la comunidad. Sobre todo, es una persona activa en la vida comunitaria y en la toma de decisiones de la vida sociocultural, porque son los portadores de los conocimientos contextualizados de su territorio, desde la administración de su territorio hasta los conocimientos más profundos. Una abuela o abuelo es sinónimo de sabiduría, de respeto y de integración. Es decir, un anciano indígena vive su vejez entregando a transmitir su conocimiento acumulado a las generaciones que van a tomar cargos civiles y ceremoniales. Su tarea principal es escuchar, para orientar y problematizar con los miembros de la comunidad sobre los factores antropogénicos que pueden poner en riesgo a la comunidad misma. Lo platicaba con amigos que conozco en la ciudad. Oye, sobre este tema, ¿ustedes alguna vez han pensado de hacerse cargo de los papás? Y me decía, en la ciudad no se piensa eso, no es algo que te lo cuestiones o que está en tu cabeza. Iván Fernández y Geraldina Lázaro, de la red de comunicadores Boca de Polen. Sigue presente, sigue vivo nuestros movimientos de América Latina y los pueblos hermanados en este continente. Pero cada vez más el hombre encuentra una salida. Y el siguiente informe nos vuelve a poner en alerta. La guerra, las amenazas y los desplazamientos en Colombia no paran pese a la firma de la paz. Continúan los asesinatos y amenazas contra los campesinos de las poblaciones del Cauca. Nuestros compañeros y compañeras del tejido de la comunicación nos envían este aporte desde el resguardo indígena Páez de Corinto, Cauca, en Colombia. Saludamos a todos los compañeros de la red ALER. Les reportamos desde el colectivo de comunicaciones Huejiacáceñi del resguardo indígena Páez de Corinto, Cauca, en Colombia. Hoy les queremos informar que la guerra, las amenazas y los desplazamientos en Colombia no paran. La comunidad de Pueblo Nuevo Jamundí, Valle del Cauca, en Colombia, es uno de los municipios que aún sufren la guerra después de la firma de paz entre las FARC y el gobierno nacional. Escuchemos a un guardia indígena de la organización Oribac que nos cuenta la situación que viven en su territorio. Un saludo pues de resistencia a toda la Guardia Indígena del Cauca. Acá como va, estamos pasando por unas situaciones de orden público, lo cual ha llevado a que nosotros nos preocupemos hoy y nos movilicemos al punto de concentración que es en Pueblo Nuevo, territorio de acá del municipio de Jamundí, Valle del Cauca. Resulta que los grupos armados pues andan detrás del EPL, han habido combates dentro de las veredas campesinas. Han habido también atropellos contra la población civil. Como nosotros, como guardia, decimos que si ellos andan haciendo un operativo, un trabajo, pues que hagan las cosas, pero con los que son, no con, con la población civil. Tenemos un campesino que fue asesinado también, fue el fuego cruzado, y pues ahora resulta que se nos metieron dentro del territorio y amenazando a los coordinadores de guardia y a, amenazando a nuestros líderes y diciendo que nos van a sacar del territorio a nosotros, que ese es el trabajo que ellos van a hacer y que ellos van a estar dentro del territorio, así sean 3 meses, 1 año, 2 años, lo que ellos quieran, que nos están diciendo que ellos hacen lo que se les da la gana. A nosotros pues nos preocupa esta situación, entonces hicimos pues el deber de hacer conocer esto públicamente, esta denuncia, porque pues para nosotros es muy crítica la situación de que estén amenazando a los líderes. Ahorita estaban hace 15 días dentro del territorio, ahí en los linderos del territorio, ahora se nos metieron dentro del territorio esta mañana. Entonces preocupante para nosotros. En el territorio habitamos 300 habitantes. El único es que nosotros hemos dialogado con ellos y ellos nos han tratado de esa manera, ¿sí? Dentro de la comunidad, pues nosotros le hemos dicho que con el solo hecho de ellos estar dentro de la comunidad, nosotros, para nosotros representa una amenaza, un peligro, porque pues la otra vez hubo un combate y estalló una granada cerca de una casa, averiando la casa, ¿sí? Siendo que era dentro del cabildo. Entonces nosotros pues no queremos que se vuelva a presentar esa situación y por eso nosotros le hemos dicho a ellos, con el solo hecho de usted estar dentro de nuestros territorios, dentro de nuestras casas, ahí hay una escuela, ahí estudian los niños, está todas las casas juntas ahí, ellos están en medio de la población de nosotros, entonces eso representa una amenaza. Un compañero que fue cogido en el puesto de control de nosotros, lo cogieron de noche y lo amenazaron diciéndole que él también hacía parte de la guardia y que no se negara que él era parte de la guardia y que ellos ya sabían lo que iban a hacer y que conocían el coordinador y el otro, que también es otro coordinador, entonces que ellos ya sabían quiénes éramos y que ellos iban a meter otra gente más brava, fue lo que han amenazado. Ya no, nosotros nos vamos de aquí estos días, pero le vamos a mandar los bravos, que ellos sí los arreglan a ustedes, ¿no? Les están amenazando así al compañero que fue detenido por ellos. Nosotros hemos hablado con el coronel que los manda a ellos, pues del batallón Pichincha de Cali. Entonces, los líderes de nosotros fueron a hablar allá desde anteayer, están los líderes allá, pero dicen que no los quieren atender. De la Consejería de la Oribá también han ido y han hablado algo ayer, pero pues ayer no le dieron solución ni nada. Ellos están viendo que ellos están haciendo un trabajo y que por lo tanto ellos están cumpliendo una orden y que no se pueden mover del territorio. Pero entonces nosotros le fuimos claro a ellos diciéndole que si ellos están encontrados, ¿por qué no los buscan más atrás o fuera del territorio? ¿Por qué tienen que hacerse dentro del territorio? Y amenazan que como es el territorio que nosotros estamos liberando, antiguamente fue una base militar, entonces ellos dicen que la quieren recuperar y que ellos la quieren recuperar y nos van a sacar del territorio. La otra denuncia que quiero hacer es que ellos amenazan con que viene otro grupo, sí, que viene otro grupo, que no son ellos mismos, pero que vienen otros grupos que, según ellos, pues dicen que son más bravos que ellos y que ellos de todas maneras nos sacan del territorio, pero pues seguro ellos no saben que nosotros tenemos una resolución que ha dado el mismo gobierno, ya son más de 15 años que estamos ahí posesionados, y pues en ese territorio, antes de ser una base militar, ahí vivieron nuestros mayores, tenemos pruebas de eso, entonces nosotros denunciamos que de todas maneras lo que ellos están haciendo es un atropello. En las comunidades campesinas también agredieron a una mujer, una señora que pertenece a una iglesia evangélica. Llegaron allá a la vereda de ellos, la jalaron de la blusa, la arrastraron por el suelo. Pues por suerte había un guardia indígena que estaba por ahí viendo y entonces fue que se enfrentó contra el armado y le dijo que eso era un irrespeto, que cómo iban a hacer una cosa de esas, que por qué nos agarraban con los que eran y que dejara de estar pues agrediendo a una mujer. Le dijo al armado, entonces fue que él la soltó. Y lo otro que queremos denunciar es que en la vereda campesina de San El Alba hay una profesora que enseña en esa localidad y los militares fueron y le dañaron la moto, el vehículo de transporte de ella, pues venir a enseñar todos los días. Entonces ella habló con otros, la guardia indígena, dijo, pero nosotros ella dijo que no daba ninguna declaración porque ella ya ha sido víctima de ellos y que le han acabado con la familia a ella. Entonces ella por eso no quiso pues hablar con nosotros, solo para hacer bien clara la denuncia. Nosotros pues denunciamos eso nosotros como guardia indígena porque es un atropello a una profesora y no tiene nada que ver cómo le van a dañar la moto y si ellos querían ver si la moto era robada, ¿por qué no miraban las placas y la radiaban? pero cómo le iban a hacer un atropello de eso también. Entonces también denunciamos públicamente esa parte del municipio de Jamundí hacia nuestro territorio, hay hora y media. Lo que hay que aclarar también es que en nuestra comunidad acá de Jamundí existen 7 veredas, que todas 7 veredas tienen en cabildo indígenas que pertenecen al resguardo Cuesquihuenaza, ¿no? Entonces, en una de esas veredas, se llama Bellavista, también están asentados dentro del territorio. Entonces, hoy estamos haciendo un trabajo conjunto con las demás directivas de los otros cabildos, porque necesitamos es que desalojen ese otro territorio también, o sea, están dentro de otro territorio indígena que está en otra vereda. Entonces, vamos a hacer un trabajo y pues vamos a pedir colaboración a las veredas vecinas que tienen organización indígena, para que hagamos un control territorial, para que no siga pasando esto. Ahorita acabé de llegar de otra comunidad donde fui a poner la denuncia, la queja también, para que nosotros nos unamos como guardia indígena y nos sumemos a esta lucha, porque pues no queremos estos tipos de atropellos también en esas otras comunidades. Bueno, nosotros lo que queremos es que la posición de nosotros es hacernos respetar los territorios y que pueden pasar por ahí. Son 12 horas lo que le damos para que pasen a los grupos armados, legales o ilegales. Pueden pasar, sí, pero pues no pueden establecer como lo han hecho ellos 15 días. Entonces la posición de nosotros es que les damos 12 horas a 24 horas máximo, pero que desalojen los territorios. Pero entonces ellos, como han desobedecido estas cosas, entonces la posición de nosotros ahora es reunir toda la guardia indígena y sacarlos como sea. El llamado que yo hago a las comunidades del Valle del Cauca es que nos unifiquemos, porque pues esto no va a suceder solamente en nuestro territorio, sino que sabemos muy bien que el Estado eso es lo que quiere con los pueblos indígenas. Somos la piedra en el zapato pues para el Estado. Entonces ellos nos están provocando a ver qué capacidades tenemos, hasta dónde podemos nosotros ejercer nuestro control y hasta dónde somos capaces. Entonces el llamado es para que en la Consejería del Valle del Cauca que se haga presente en nuestro territorio, porque necesitamos coordinar trabajos, animar pues a la Guardia Indígena del Valle del Cauca que sigamos trabajando en nuestro control territorial, el trabajo que venimos haciendo, el recorrido de la Guardia Indígena, que hemos recorrido por montañas, marcando nuestros territorios, hemos caminado 8, 15 días por la selva, demarcando nuestros territorios y nuestros sitios sagrados. Entonces, es el trabajo que venimos haciendo las comunidades de Pueblo Nuevo, Jamundí, y pues hacer el llamado a toda la Guardia Indígena del Valle y pues a el Cauca, que agradecerles también porque el Cauca nos ha apoyado, y darles mucha moral que el trabajo que ellos han colaborado con nosotros ha sido muy importante, y la Guardia Indígena del Cauca está muy agradecida y muy contenta al tener el respaldo de ellos también. Entonces, compañeros de la Guardia, pues resistencia y que ojalá podamos solucionar las cosas. Muchas gracias. Reportó para la Red Aler Natalia Salazar, comunicadora indígena desde el colectivo de comunicaciones Huijiacáceñe del resguardo indígena Páez de Corinto, Cauca, en Colombia. El Consejo Originario de las Comunidades de Tacuba en El Salvador trabajan en la elaboración de un plan de vida para proteger los derechos de las comunidades indígenas. Marcelo Galicia, de Radio La Voz de Mi Gente, nos tiene el reporte. Adelante y bienvenidos a la red, a nuestros hermanos y hermanas de Radio La Voz de Mi Gente. Saludos a América Latina y el Caribe. El Consejo Ciudadano de las Comunidades Originarias de Tacuba, ubicado en el municipio con el mismo nombre en el departamento de Aguachapán, está desarrollando una serie de mapeos territoriales con el objetivo de crear un plan de vida, el cual permita empoderar a las comunidades indígenas sobre sus derechos. Escuchamos a Leonel García, secretario general de este Consejo Indígena. Los mapeos comunitarios nos permitirán organizar los 5 aspectos fundamentales de nuestro plan de vida. Con ellos vamos a sensibilizar el valor de la vida a toda la comunidad y a todas las instituciones, logrando con ello ser visibilizados especialmente nuestra realidad en las que viven nuestras comunidades acá en la zona de Tacuba. Buscamos que la población indígena se sienta parte de este inmenso mundo el cual nos ha negado la existencia. Buscamos que este inmenso mundo de sociedades extensas y muy diferentes nos entiendan, nos conozcan y nos respeten. Para eso es nuestro mapeo comunitario, y con ello estaríamos fortaleciendo nuestro plan de vida. Buscamos además fortalecer las formas de organización que nos permitan la vida, organizar el agua, organizar la tierra, organizar la educación, la salud, organizar el conocimiento que nuestros antepasados han dejado regado en las diferentes comunidades. Con ello, vamos a mejorar también las relaciones con las instituciones, porque a través de estos 500 años de oscuridad, en el que nos han negado la existencia, en los que nos han tratado de sacar del mapa del país, pues ahora tenemos la oportunidad de decir: aquí estamos y tenemos estos recursos, estos conocimientos, y valemos mucho para el país, valemos mucho para el mundo, valemos mucho para la humanidad. Buscamos con ello mejorar a la familia. La familia es la institución en la que se fundamenta el conocimiento y la cultura. Buscamos fortalecer a la comunidad, ya que la organización comunitaria es la que nos permite la producción, nos permite el orden para no caer en sistemas de violencia y lograr así el desarrollo comunitario. En el transcurso de estos años hemos logrado el reconocimiento de algunas instituciones del Estado, como el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Gobernación, con quienes tenemos muy buena relación y comunicación, y por eso estamos desarrollando nuestros mapeos comunitarios para seguir avanzando ante las demás instituciones la existencia de nuestra realidad y de nuestras oportunidades de dar a conocer los conocimientos. Para Latido Indígena, informó Marcelo Galicia, de Radio Indígena y Comunitaria La Voz de Mi Gente, desde El Salvador. Gracias a todos ustedes, amigos y amigas, hermanos y hermanas, que nos acompañaron en este Latido Indígena. Prometemos volver la siguiente semana con más informaciones de los hechos y acontecimientos que ocurren en nuestros pueblos y comunidades del Abya Yala, nuestra América indígena. Hasta la próxima. Más de 1000 voces en un solo latido. El clamor de los pueblos originarios en un solo canto. ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica y América Indígena en Red, presentó Latido Indígena. Un programa para nuestros pueblos indígenas del continente.